Buenas tardes para todos. Mantan tirulirula, llegamos en este disco. Mantan tirulirula, a cantar nuestras canciones. Mantan tirulirula, y si quieren ayudarnos. Mantan tirulirula, cantaremos todos juntos. Mantan tirulirula. ¿Escucharon cómo nos saludamos? Diciendo Mantan tirulirula. Ahora, según a quién saludemos, ustedes nos contestan cantando desde allí. Buenas tardes a los varones. Buenas tardes a las nenas. Buenas tardes a los papis. Buenas tardes a los abuelos. Buenas tardes, suavecito. Buenas tardes, bien, bien fuerte. Buenas tardes, en silencio. Buenas tardes.